con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más nos encontramos en este espacio de reflexión compartida. En marzo de 2025, Madie Efandiari, una académica iraní residente en Lyon, Francia, fue arrestada por agentes de seguridad franceses tras un sorpresivo allanamiento en su hogar. Fue sometida a una revisión corporal completa por parte de oficiales franceses masculinos. Estuvo 50 días incomunicada en confinamiento solitario. Su interrogatorio pronto se convirtió en un tormento psicológico sistemático. Este arresto no fue ni un asunto criminal ni un incumplimiento de derechos civiles. Nunca se presentó evidencia alguna de conducta ilícita y los cargos formulados en su contra, vagamente definidos como apología del terrorismo, carecen de base legal. El único delito que ha cometido es hablar en favor de los derechos de los palestinos en Gaza. Según la ley francesa, cualquier detención que supere las 48 horas sin una orden judicial es ilegal. Sin embargo, Efandiari ya lleva 200 días tras las rejas, bajo acusaciones vagamente definidas como amenaza a la seguridad nacional. Después de 7 meses, ha quedado claro que el arresto y los cargos son acusaciones infundadas y falsas, y que París tiene la intención de utilizarla como una ficha de cambio en un intercambio de prisioneros con Irán, intercambiando su libertad por los nacionales franceses detenidos en Teherán por cargos de espionaje. El ministro del Interior de Francia ha declarado que las manifestaciones pro-Palestina constituyen una amenaza para el orden público. Resulta realmente sorprendente que el gobierno francés considere que las caricaturas despectivas hacia el Islam es una forma protegida de expresión, mientras que la solidaridad política con los palestinos se convierte en un crimen contra el orden público. El supuesto apoyo de Francia a los derechos de las mujeres iraníes revela una contradicción flagrante. Durante los disturbios denominados Mujer, Vida, Libertad, en 2022 en Irán, los parlamentarios franceses se cortaron públicamente el cabello en solidaridad con las mujeres iraníes y grupos de mujeres realizaron representaciones parcialmente desnudas en las calles para defender la dignidad de las mujeres iraníes. Sin embargo, hoy mismo el gobierno francés ha fabricado cargos contra una mujer iraní que no cometió ningún crimen y que ha sido sometida a meses de tortura física, psicológica y emocional en una prisión francesa. Y de la mano de la narrativa de tortura física, psicológica y emocional de una cárcel francesa hacia una ciudadana iraní, abordamos la cuestión de Argentina, donde todo el pueblo está sometido a un verdadero sistema de maltrato, abuso y vejación por parte del gobierno de Milei. Y es que en la cuestión argentina existe un cepo mental en los cerebros de sus ciudadanos. ¿Cómo se comportan los poderes fácticos financieros, la élite satánica financiera, los ámbitos de más capacidad económica para hacer negocios y para enfrentar políticas ligadas a la distribución del ingreso. Como dice Amado Boudou, el problema de la ciencia de la economía no es la escasez, sino la distribución del ingreso en el mundo. La escasez es un argumento mentiroso. Las riquezas son cada vez mayores, pero el problema es que el mecanismo de distribución es obsoleto. Tiene 200, 300 años y favoreció la concentración de la riqueza actual y no la circulación virtuosa de esa riqueza. Nos empobrecen. Somos ricos, pero nos empobrecen desde los mecanismos de distribución monetarios, la deuda externa, etcétera, etcétera. La disponibilidad de la riqueza biológica, física, digital, es exponencial, pero los poderes son reacios en Argentina, con planteos antiguos, retrógrados. Nosotros tenemos una élite muy, muy obsoleta en el diagnóstico y con soluciones inviables, y no se debate. Ya vieron que no existe el debate, desapareció. Los tipos implantaron la falacia del déficit fiscal para frenar la inflación, y ese cepo intelectual o mental impide a la sociedad ponerse a la altura de los acontecimientos que ocurren en otros países, inclusive en América Latina, en Brasil, con el Banco Nacional de Desarrollo. Todos los meses el pueblo lo financia con un pequeño porcentaje de su salario que abarca hasta los microcréditos de las favelas. El caso de México es diferente. Entran 70 mil millones de dólares de las remesas de los emigrantes mexicanos en Estados Unidos. Las élites son poderosas, son oligarquías, y vemos que en algunos países tienen una dimensión soberana, nacional, pero en Argentina no. Se oculta que la circulación de la riqueza en todo el planeta se mueve vía subsidios, y a vos te meten la teoría monetarista de que los subsidios son caca, cada vez más en el mundo. Y esta fue una temática que ya abordamos con anterioridad. La economía planetaria se maneja con subsidios en Estados Unidos, en Europa, en China. Pero en Argentina te vendieron la palabra subsidio como una mala palabra. El socialismo atraviesa la macroeconomía del mundo a través de la masificación de los subsidios. Y también es mentira que emitir moneda produce inflación, porque en el gobierno de Alberto, durante la pandemia, se emitieron casi 30 mil millones de dólares y no había inflación. Y es mentira también que la inflación es ese numerito que muestran, porque la inflación en dólares sigue funcionando a razón del 40% anual. Ya hubo cuatro fracasos en los últimos años: la dictadura, Cavallo, Macri, Milei. La mecánica central es endeudar, fugar, sacar el dinero afuera, y siga la calecita, el carry trade. Y volvemos al pasado. En el gobierno de facto de Livingstone, de junio de 1970 a marzo de 1971, gobierno que apenas duró unos meses, proyectaron hacer un Banco Nacional de Desarrollo, como el actual en Brasil, y lo voltearon, y quedó en nada. Como había dicho Perón, o manejamos el Estado, o lo manejan los monopolios extranjeros. Y así como hubo decenas y decenas de manifestaciones y revueltas en toda Francia contra la política económica, la semana pasada y esta semana se levantó también el Reino Unido. ¡Ah! Nos olvidábamos de Bulgaria, donde miles de ciudadanos quieren volver a su moneda soberana y mandar al euro y a la Unión Europea a hacer puñeta. Las calles explotan. Y volvemos al Reino Unido, que está viviendo el final de un recorrido. Había una crisis silenciosa. Miles de familias elegían entre hacer la compra o mantener la calefacción. Y la inflación pasó factura a los británicos. En una economía ya frágil, cualquier error se paga muy caro. Los dos partidos políticos mayoritarios, el conservador y el laborista, forman lo que llamamos el partido único, como la Unión Europea. Son lo mismo. El panorama es económico, migratorio o social. Y no olvidemos que toda la ciudadanía está sometida al cloroformo social de los medios hegemónicos de comunicación desde la mañana, bien temprano. Y Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, a los gritos expresó contra la Unión Europea. La capital de Italia es Roma. Roma es la capital de Italia. Y la capital de la Unión Europea debe ser el lugar que represente mejor la identidad milenaria italiana. La situación en Europa es extrema. Era extrema, ahora está peor. Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Bulgaria, Suecia y Bélgica han sacado el ejército a las calles contra las bandas de narcotraficantes. 100.000 policías sacó Macron a las calles para contener las revueltas. Pero Macron sigue jodiendo con la guerra contra Rusia. Claro que los ciudadanos miren al enemigo que está afuera, mientras al enemigo lo tenemos adentro. El modelo social de Europa, del estado de bienestar, se terminó, dijo el canciller alemán Merz. La élite satánica financiera liberal y sus secuaces, los burócratas cómplices de la Unión Europea, nos están destruyendo y reventando por todos lados. Ni el mínimo de soberanía nacional o europea y su defensa de los ciudadanos de los Estados miembros. Gobiernos plutócratas que nos han entregado Argentina y la Unión Europea unidas por la infamia. ¿Hasta cuándo esto? Y para terminar, una reflexión final algo diferente de las habituales. ¿Qué sería yo sin mis afirmaciones, sin mi forma de pensar, sin mis acusaciones, sin cosas que creo que son totalmente ciertas, sin mis declaraciones culturales? ¿Qué sería yo? Eso se llama la angustia óntica, que quiere decir la sensación de que no eres nada, pero ese es el momento en que eres todo. ¿Por qué eres todo? Porque en ese momento tu mirada tiene un alcance, una anchura y una profundidad que nunca podrá tener una mirada por parte del juicio. Yo quiero que pienses en una persona que te haya mirado de esa forma, que uno nunca la podrá olvidar. Gracias, gracias, compañera Cristina Fernández de Kirchner. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma, el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina libre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Argentina, madre mía, te han vendido y te han robado, y aunque te sangren las venas, seguís de pie, machuca. Te sacaron la semilla y la fuerza del sudor, te dejaron hambre y deuda, te negaron el amor. Con discursos de mentiras te quisieron comprar, pero el alma de tu gente no se deja arriar. Argentina herida, mi tierra sin voz, aunque te maltraten te levanta Dios, los que te los obreros ya no duermen, el que estudia no da más. Los abuelos con sus manos no alcanzan para pagar. Y esos mismos que prometen se reparten tu pan. La patria es un botín que no quieren soltar. Pero yo sé, Argentina, que tu pueblo va a volver, que no hay látigo. Soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización UNICEF. Soy miembro de la gran familia que es Club de la Pluma, una herramienta antiimperialista